Vamos a tener el contacto con Jorge López Abe, ya nos estamos comunicando para poder tenerlo al aire. Por cierto que con él ya hace bastante tiempo que venimos cada fin de semana conversando y desde hace varias semanas la temática gira en torno a lo que es el coronavirus y todas sus derivaciones. Solo estábamos viendo de estos últimos días, creo que es medio parejo en todo el mundo, que están hablando mucho del tema de la economía en cada país y lo que ellos están planteando es la necesidad de retornar y de poner la economía en movimiento de nuevo. En el caso de España, incluso, que pareciera, la semana pasada nos decía López Abe, festejan que hay 500 muertos. Pero vamos a ver ahora, Jorge, buen día. Buen día ante todos y muchas gracias por el contacto. Sí, estaba escuchándote, sigue todo igual, Ángeles. Sí, se siguen festejando que va en España el número abajo que hay, creo que hace unos minutos ha salido porque sale sobre las 12 de la mañana, hora local, acá son las 2, sobre 500 muertos también, la cifra sigue siendo Sigue. similar. Pero el gobierno la considera que la famosa curva, es decir, ha comenzado y hay un cierto clima de respiración por eso. Y son 500 muertos, imagínate, ¿no? Y Uruguay que tiene un clima, Claro. de máximo clima, y tiene 9 fallecidos, imagínate cómo se encajan 500 muertos, que el país es más grande, son otras dimensiones de población, pero igual a todo se acostumbra uno, ¿no? Es decir, como se esperaban 900, hay 500, pues va bien la cosa. Realmente es un Sí, sí, desastre. sí. ¿Y volvieron a poner en funcionamiento algunas cosas de la economía? Sí, ¿Vuelve gente a digamos trabajar? que claro, en la disyuntiva del capital de mantener la economía o la salud de la gente, puede más, incluso aunque haya gobiernos socialdemócratas, puede más lo de la economía. Y bueno, eso es una de las grandes contradicciones que tiene el momento, de que hay que cuidarse, te dicen que tienes que estar en la casa, que tienes que estar con un sinfín digamos, de prevenciones, y después de repente te dicen que hay que ir a trabajar porque estás en un sitio de laburo, de un laburo esencial, digamos, ¿no? Lo llaman así, que es donde se genera plusvalía, en realidad, donde hay gente trabajando, como siempre, la clase trabajadora, fundamentalmente, en las zonas industriales, donde hay fábricas, y bueno, le están dando orden de que tienen que incorporarse, porque si no, la economía que va a tener un bajón espectacular en toda Europa, dicen ellos que podría ser más. Entonces el gobierno con cara pálida, pero está diciendo a la gente que en algunos lugares, en algunos sitios, cientos de miles de personas, trabajadores, clase obrera fundamentalmente, tiene que incorporarse sí o sí a sus labores de trabajo, ¿no? Claro. Y hablan de que la crisis va a ser muy grande después, ¿no? La caída del Producto Bruto Interno, Sí, eso para el mundo entero. brutal. Para el mundo entero, Ángeles, las consecuencias, yo creo que un poco en Europa va a plantear de una manera muy, muy radical la Europa del Norte y la Europa del Sur. Siempre existió, se han ido limando, pero la realidad, bueno, es la que es y la Europa del Norte va a salir nuevamente mejor airada que la del Sur. Va a tener consecuencias en la economía y en la vida cotidiana, indudablemente, ¿no? Yo como a mí me gusta llevar las cosas al terreno de lo cotidiano, en general se está asumiendo la cantidad de bares, es decir, lo que se está intentando es cuantificar, pero lo que es evidente es que sitios tan emblemáticos y sobre todo para los países latinos, estoy pensando España, Italia, de bares, restaurantes, hoteles, la cantidad de miles que van a cerrar la están computando, ¿no? No se ponen de acuerdo, saben que son miles. Pero eso significa un desastre absoluto porque el sector terciario moviliza muchísimos puestos de trabajo Que van a y cerrar crea después que aparte pase toda esta una historia crisis. social. Sí, estamos hablando del después, del día después, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Eso ya se está computando por miles y bueno, también cosas que van a cambiar y que están dándole con la pelota y nunca mejor dicho para adelante, no va a haber espectáculos masivos, no se sabe ni hasta cuándo, en principio se dijo Navidades. Ahora se está diciendo que no se sabe, y eso implica conciertos, cine, teatro, fútbol, movilizaciones sociales. Es decir, que se queda. Hay un cambio absoluto en la forma de entender el ocio, ¿no? Porque imagínate, digamos, para los futboleros, que no haya competiciones deportivas, o que sí la haya, pero sin vacías los estadios, claro. Y jugadores jugando con tapacaras, ¿no? Y bueno, es una sensación un poco extraña. Y bueno, eso también es otra cosa, que una consecuencia también muy importante, digo, porque algunas cosas sí van a tener traducción en Uruguay, ¿no? Se consolida, y ayer miraba yo un estudio muy interesante, se consolidará de un modo definitivo después de este proceso la compra por internet, que ya evidentemente se estaba haciendo, pero pega un salto cualitativo. Sí. Eso significa que miles de tiendas de barrio van a desaparecer acá y en todos lados. Es decir, sí, que sí, acá lo dijo uno de los expertos en los temas de informática, convocado por el gobierno a ayudar. Dijo, bueno, esto como que no había que hacer drama, ¿no? Y decía, todavía tenemos una cosa a favor, porque la gente se va a dar cuenta ahora que no es tan difícil comprar por internet, que no es más caro, y por lo tanto después que pase esto van a seguir comprando así, con lo cual te están diciendo van a cerrar las tiendas. Obviamente, exacto. Y aparte es una tragedia, porque el hecho de que la gente normal, cotidiana, no maneje la plata físicamente, no maneje billetes y monedas, le da, y paguemos todos con tarjetas, le da el poder absoluto a los bancos. Es decir, ellos ahora son los que disponen, entre comillas, la plata. Es decir, no hay nada en circulación, bueno, muy poca en circulación. Ahora pasa a ser toda propiedad de la banca, que la va a manejar, y aumenta el control social, que eso es algo muy, muy importante. Es decir, van a saber a través de nuestra tarjeta lo que compramos, dónde, cómo, cuándo, quién, y a qué hora, y eso nos implica como ciudadanos, es una falta absoluta de libertad, ¿no? Es decir, nos lleva directamente a ser muy súbditos. Es decir, esa es otra realidad que los expertos en informática, en telecomunicaciones, te dicen, pero al ratito de estar conversando con ellos. Antes dicen, no, está bárbaro porque se va a tecnologizar todo. Sí, pero las consecuencias, es decir, esto, y esto es algo que vamos a ver, que esto no, esto digamos que a partir de 3-4 meses ya va a ser algo bastante habitual. La seguridad preocupa. Exactamente, la seguridad, lo que ellos llaman seguridad, que en realidad va a ser control social, es extremadamente preocupante. Algunos países, entre ellos España, Italia ya lo hizo hace una semana, ha puesto una app, una aplicación para, en el caso de que tengas o síntomas de tener el virus, tenerte geolocalizado, y a partir de ahí con las personas con las cuales te hayas podido relacionar y te hayas podido comunicar. Esto en teoría, sí, lo ves uno y dice, qué bárbaro, qué bien, todo absolutamente desastroso. Es decir, te quita la absoluta libertad de poder conversar con una persona sin que alguien lo sepa, ¿no? Es decir, estás geolocalizado como en las películas de ciencia ficción. Imagínate para gente disidente del sistema, para gente militantes políticos, para personas que quieran cambiar el estado de las cosas, estaremos absolutamente vigilados en la vida con mucha facilidad. Es decir, teniendo hasta ahora se decía que teniendo un celular ya lo estábamos, ¿cierto? Pues ahora, digamos, se da otro paso en el control social. Y eso yo creo que va a ser en detrimento de la calidad de vida y de convertirnos en meros consumidores, que es lo que el sistema capitalista pretende, ¿no? Clarísimo. Con respecto a las diferencias dentro de la Europa misma, ¿Alemania cómo está en estos momentos? Que Angela Merkel se la ha visto muy activa en el manejo de esta crisis. Bien, lo que hay, Ángeles, y hay que saberlo, porque sobre todo cuando aparecen las cifras, porque todos tenemos tendencia a cuando abrimos una web o un diario, de mirar, digamos, cómo va el número de muertos acá y allá. Yo creo que eso ha saltado un poco todo por los aires, me explico. Es decir, el número de muertos cada país lo está contabilizando, contando de una manera. En la propia España, por ejemplo, hay contradicciones horribles. Es decir, la funeraria tienen una cantidad de muertos comprobados. La gente que trabaja en las instituciones, en las intendencias, en gobiernos y tal, en otro. Es decir, que hay una absoluta guerra que tiene que ver con intereses políticos de una y otros partidos políticos. En el caso de Alemania, no está contabilizando las personas que mueren como consecuencia de coronavirus. Es decir, que si tenés un coronavirus, pero tenés una diabetes y lo que te da es un ataque fuerte de diabetes y te morís por la diabetes estadísticamente, no por el coronavirus. Entonces ajá, eso, claro, hace que eso sea, digamos que la cifra sea menor. Es escandalosa como en todos lados. Es decir, va a ser muy superior, se está hablando incluso ya de entre un 60 y un 70% más de lo que se está diciendo en todos los países. En el Reino Unido, la propia NHS, que es el sistema de salud público, digamos, traducido, está absolutamente escandalizada con la cifra que está dando el gobierno. No se corresponden para nada. Y si hay ciudades que reportan, por ejemplo, al cabo del día, 38 muertos y aparece cero en el cómputo oficial, porque ha saltado por los aires eso. Entonces, estamos hablando de un escándalo en las cifras, a las cuales lamentablemente ya no hay que darle mucho crédito. Bien, y por último, por lo menos de parte nuestra, el Reino Unido, Boris Johnson volvió a sus funciones, ¿hubo alguna derivación política por esto que le pasó a él? Sí, todo indica, y estamos hablando en zona de rumores, pero todo indica que él está confinado en una residencia con su mujer, y que está, por cierto, embarazada. Y a partir de ahí, creo que por lo que se dice y por lo que habla la prensa inglesa, está out, es decir, está desaparecido. Es otro el equipo de gobierno de él el que está dando las instrucciones, todas muy contradictorias, por cierto, y está ocurriendo un poco como en Brasil, es decir, que la gente está tomando decisiones por más allá de lo que le exige el gobierno. Entre otras cosas, porque hay muchas contradicciones en la propia naturaleza, es decir, todavía no sabemos muy claro si fue un murciélago, un pangolín o un laboratorio el que creó el virus, ¿no? Pero o el que fomentó el virus. Pero más allá de eso, hay contradicciones absolutas. Entre unos días nos dicen una cosa, por ejemplo, que los tapabocas sirven, otros días que no tanto, los guantes que ayudan, otros días que no, que la ropa hay que lavarla al menos al 60 grados, pero en cambio las manos, si la lavas un minutito con un jaboncito, también ya te sirve. Tenemos que esperar en casa, aunque tengamos síntomas, antes de llamar a emergencias, y esperar y esperar. Y bueno, cuando llamás, muchas veces la gente ya está muy desahuciada, pero tenés la orden de esperar y no colapsar el sistema sanitario. Es decir, que las contradicciones son obviamente los test, un auténtico desastre. Han comprado todos los países test para ver el estado de la población, que han resultado absolutamente desastrosos, que no son fiables. En fin, estamos en una especie de tsunami contradictorio donde no se sabe muy bien para dónde agarrar, la verdad. En el caso de los países, digamos, europeos, estamos asistiendo a la introducción de un gran cambio. Es decir, ya no se habla de recesión. El sábado pasado creo que hablamos varias veces de esa palabra, utilizamos esta palabra de recesión. Ahora abiertamente se habla de una gran depresión económica. Es decir, que económicamente es una escala peor que la recesión. Y bueno, atentos estamos a lo que pueda ir ocurriendo, ¿no? Muy bien, Jorge, me toca saludarte en el final. Gracias, como siempre, por este contacto, y seguimos conversando, seguimos atentamente mirando la realidad de Europa, a ver cómo se desenvuelve en esta semana que arranca. Bien ahí, Hernán, te mando también un saludo. Durante la semana compartimos la triste noticia del fallecimiento en Asturias, en Oviedo, de Luis Sepúlveda, el escritor chileno, que aparte de gran escritor, era un compañero entrañable que siempre estuvo, digamos, en la trinchera adecuada, y los que lo seguimos lamentamos especialmente su pérdida porque estaba, como se suele decir, bien ubicado siempre. Claro, pensé en uno de los temas para conversar contigo en el contacto de hoy. Vale la pena dedicarle más tiempo a prepararlo, eso también para los próximos días, pero él fue incluso de los primeros que se informó de que había contraído coronavirus, ¿no?, en España. Sí, lamentablemente supimos de eso, fue de los primeros, aparentemente fue en un congreso de escritores en Oporto, en Portugal, y volvió hacia Asturias, que era donde él residía, ya con la infección, y estuvo en un TTI durante mucho tiempo, varias semanas, 3-4 semanas, y lamentablemente falleció hace unos días. Era realmente un tipo entrañable y realmente solidario con todos los procesos revolucionarios y siempre supo estar. Así es, queda su mención a cuenta de poder dedicarle más espacio. Jorge, un abrazo y hasta la próxima. Hasta la próxima, es un honor para mí. Un besito grande para todos. Chao, chao.